Nos llegaba a nuestro mail hace unos días la indicación de que el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay había trasladado una carta a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, sugiriendo la consideración de algunas medidas que los profesionales entienden serían de gran ayuda a los sectores económicos más afectados. Para saber cuáles eran estas sugerencias y qué receptividad o no han tenido hasta el momento a nivel de la máxima autoridad del Ministerio de Economía de nuestro país, estamos en comunicación con la presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, la profesional Cristina Freire. ¿Cómo le va, Cristina? Buen día, bienvenida. Gracias por atendernos. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes porque también es un medio para nosotros importante para llegar y transmitir nuestras inquietudes a los colegas del interior, ¿no? Muchas gracias a ustedes por contactarse. Muy bien. Esto nos llegó a nosotros hace unos días, pero más que nada también estábamos esperando ver de qué manera se procesaba lo que ustedes habían hecho llegar al Ministerio de Economía y ya saber también hasta dónde el Ministerio de Economía había tomado para sí las iniciativas y se podían estar instrumentando. ¿Qué tiene para contarnos? Esta carta fue enviada en la tarde del jueves, antes que la ministra saliera diciendo las medidas económicas que se estaban implementando. Es cierto, es cierto. Nosotros pedíamos un traslado de los vencimientos, tanto de DGI como de BPS, un alivianamiento respecto a los impuestos. Íbamos un poquito más allá porque pensando en abril, que nos vencen un montón de declaraciones juradas, porque es el cierre, es la presentación ante DGI del cierre anual, estábamos solicitando la posibilidad de que esos saldos que había que pagar en abril se pudiera diferir en cuotas como lo hacen con el IRPF, los saldos de IRPF. Y además pedíamos otra serie de cosas como que los certificados únicos, hubiera flexibilidad, que los que vencían este mes se prorrogaran automáticamente 30 días, en fin, una serie de medidas un poco porque veíamos que el sector empresarial y el comercial estaba teniendo ya en algunos sectores como cortarse la cadena de pago. Entonces nos parecía necesario todo eso. La ministra implementó parte de todo esto que estoy hablando y trasladó el vencimiento de DGI unos días hasta mañana. Algo es algo. Hubiéramos preferido unos días más, porque sobre todo hay algunos colegas que tienen dificultad para la determinación del IVA, porque las empresas cerraron, entonces no tuvieron tiempo para que le dieran la documentación. Estoy hablando sobre todo del sector gastronómico, que fue medio rápido su cierre, y la documentación quedó adentro de la empresa. Entonces el empresario tiene que ir a buscar los documentos, entregar sobre el contador, en fin, como que estábamos teniendo dificultades en la elaboración de nuestro trabajo profesional. Pero bueno, sí, se extendió hasta el 27. La otra medida que estamos pidiendo para abril aún no tenemos noticias. Entendemos que las medidas tomadas son correctas, estamos en la misma línea. Después hubo todo este tema del seguro de desempleo parcial y total, a través del Ministerio de Trabajo. Allí nosotros, digamos que aparte de la carta, empezamos a trabajar de forma conjunta con el BPS, porque el BPS también tuvo que adecuar un montón de cosas. Y respecto a las cosas que también solicitamos a la ministra, tomó varias medidas, como por ejemplo el IVA mínimo y el monotributista podía diferir su pago en cuotas de los meses marzo y abril. También hizo que el BPS, el próximo pago, puede hacer una reducción de sus aportes para aquellas empresas que tienen 10 empleados. Como que vimos que algunas de nuestras solicitudes fueron implementadas. ¿Qué cosas estarían pendientes de lo que ustedes le propusieron a la ministra y qué expectativas, más allá que todavía no han sido instrumentadas, se pueden haber generado para que en los próximos días puedan tener novedades? Nosotros con la ministra no pudimos hablar directamente. Sí hemos hablado con las cámaras empresariales, principalmente con el señor Lesquido. Estamos, digamos, como en la misma línea en la solicitud de un alivianamiento de la exigencia de pago. O sea, no estamos solicitando que no se pague. A ver, queremos que quede claro eso. Estamos solicitando que de alguna manera se flexibilice después de mañana, que sí se va a pagar el IVA, las empresas están armando de alguna manera su pago. De alguna manera, las obligaciones tributarias puedan ser o bien trasladadas o bien divididas en cuotas, porque nosotros en este momento estamos pagando lo generado en febrero. En abril vamos a pagar lo generado en marzo. Entonces, todo esto, se pasó esto un 13 de marzo, un viernes 13. Evidentemente, muchas empresas tuvieron medio mes de trabajo. Entonces, en marzo tenemos que entrar al menos el gobierno pueda empezar a implementar alguna manera de alivianar los tributos del mes de marzo, ¿no? Esta sería nuestra, digamos, como que nuestra sugerencia. O sea, nosotros sugerimos, el gobierno dispone. Cristina, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Ah, mucho gusto. Perdone las características de las preguntas, pero los temas económicos y contables son para expertos, ¿no? Yo pregunto desde la ignorancia de pronto en estos temas de la mayoría de la gente. ¿Hay empresas, porque tomamos como referencia medio marzo y en realidad todo este catombe arrancó unos días antes? Pero bueno, lo que le quería preguntar, empresas que sorpresivamente mandaron un montón de gente a seguro de paro, que eventualmente despidieron, que bajaron sus puertas, que dejaron de producir lo que producían, no hablo de grandes fábricas, ¿tienen obligaciones desde el punto de vista contable que son ineludibles, es decir, estén andando paradas como ahora? Y bueno, hay, si se entiende, yo entiendo que a veces uno habla técnicamente y no se entiende, así que si no se entiende algo, por favor. No, usted lo habla claro. Me corta. Hay unos impuestos que tienen un importe y una obligación mensual. Uh-huh. La pequeña empresa tiene que pagar todos los meses una cuota fija y además pagar su BPS. Esa cuota fija de DGI es para la pequeña empresa y el monotributista, el Ministerio de Economía lo contempló y dijo en marzo vamos a diferir ese pago. Con respecto al resto de las empresas, llámese el sector del IVA general, aquellas que facturan IVA y compran y pagan la diferencia entre el IVA compras y el IVA ventas, ese sector bastante grande de la economía del Uruguay tiene que pagar el IVA generado, o sea, la diferencia entre IVA ventas y IVA compras, pero además tiene que pagar anticipos obligatorios. Estoy hablando del impuesto a la renta, que tiene distintos importes según la... hay distintas escalas, va desde 5.220 a 13.000 pesos, dependiendo de las ventas. Hay otras empresas que tienen que pagar el impuesto al patrimonio, que también se genera cuando uno hace la declaración jurada anual, y hay otro impuesto que es el impuesto a las sociedades anónimas, que también es un importe fijo y que es obligación pagar. Entonces, todo esto que estoy diciendo a las empresas de IVA general, les llamamos, están obligadas a pagar. Claro. O sea, que esos importes, venda o no venda, dejemos de lado el IVA, venda o no venda, son anticipos obligatorios. Ahí es donde hay más complicaciones de pronto, ¿no, Cristina? Exacto. Y el cierre balance, que yo diría que el 90% de las empresas cierran al 31 de diciembre, genera una declaración jurada anual en donde fiscalmente se determina si esa empresa generó renta fiscal y sobre esa renta fiscal tiene que pagar un importe. Eso es lo que también nosotros decimos, si hay posibilidad de diferirlo, si hay posibilidad de pagarlo en cuotas, porque el empresario quiere pagar, pero bueno, si no puede, ¿qué hace? Sí, claro. Hace convenio, pero tampoco no es la idea. O sea, lo que estamos hablando de cierta lógica de pagos en cuotas. Estuvo muy bien los bancos que están saliendo a decir, bueno, si no puedes pagar la cuota de mí, que vamos a ver si podemos. Uh-huh. O sea, como que están, hay muchos sectores que están en esta línea de diferir las obligaciones un mes o dos meses o en cuotas para poder alivianar todo esto que estamos en el medio, todavía no se solucionó. Claro. Bien, más allá de todos estos trámites, ya un poquito más en macro, ¿qué reflexión les genera a los profesionales de la economía de nuestro país lo que se está viviendo y qué tipo de preocupación genera de cara al futuro? Y nuestra preocupación es precisamente el romper la cadena de pagos. Un restaurante cierra sus puertas. No solamente al personal lo manda el seguro de desempleo, sino que al señor que le vende la verdura y al señor que le vende otros materiales, también le deja de comprar y a su vez le tiene que pagar, pero ese restaurante no vende. Entonces se generó allí un rompimiento brusco de su giro comercial, que repercute en todos sus proveedores. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una situación muy difícil. Estamos en línea, pienso que lo que está haciendo el gobierno está bien, está en línea tratando, porque tiene muchos frentes, y que bueno, pero esto, no, digamos que hasta que no se reactive la economía, uh-huh, está complicado, uh-huh, está complicado. Sí, en definitiva, como resumen eso, ¿no, Cristina? La escuchábamos con mucha atención porque nos repercute absolutamente a todos, a los prestadores de servicios, a los empresarios pequeños, medianos, grandes y al gobierno. Y hay que buscar un equilibrio para que, bueno, en definitiva, el golpe lo recibamos entre todos y no en la cara de solamente uno, ¿no? Exacto, y acá hay que poner el hombro todos. Claro. Hay mucha gente que capaz que no accede al seguro de desempleo porque hay algunas restricciones que aún no fueron levantadas, entonces quedan sin trabajo directamente, sí, no pueden ir al seguro de desempleo, quedan sin ingresos. Sí. Como que hay una situación muy complicada, no envidio los zapatos del actual gobierno, tiene muchos frentes y tiene que lograr ese equilibrio que no es fácil. Uh-huh. Y desde nuestro punto de vista como profesionales, Y nuestros socios que están viviendo un estrés bastante importante porque el empresario nos llama y cuánto le corresponde a este muchacho que mandamos a seguro parcial y cuánto, a quién mando y a quién no mando, puedo mandar a fulano. O sea, nosotros estamos trabajando en línea como nunca. Entonces, estamos en broma decimos, no nos matará el virus, pero nos mata el estrés. Porque sí, claro, estamos... Claro. Más de 10 horas con la cabeza. Y bueno, y también sobre todo, a ver, tengo esta cuota que pagar, ¿qué te parece que hago? Estamos también nosotros en la línea fuego en el sentido que nos están consultando cosas de la vida diaria. Bien. Queremos agradecer a Cristina Fraire, la presidenta del Colegio de Contadores, por esta interesante comunicación, y no descartamos dentro de un tiempo volverla a convocar para ver cómo va avanzando toda esta situación en el país. Muy amable. Sí, sí, por supuesto, estamos analizando minuto a minuto todo. Claro, claro que sí. Gracias, gracias muy amable. A ustedes por contactar. Gracias, igualmente. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.